Esta canción es para los babosos, para los peleros, gatos buchinchosos, yeah. Que me critican y hacen mis reproches. Yo voy bailando mis canciones en la noche, para los maricas que se la tiran. Hablan de dólar y no valen ni lempira, apantallando que son bailan y tira. Y sus mujeres en la pista me la tiran. Esta canción es para los babosos, para los peleros, gatos buchinchosos, yeah. Que me critican y hacen mis reproches. Yo veo bailando mis canciones en la noche, pa' los maricas que se la tiran. Hablan de dólar y no valen ni lempira, apantallando que son guaylan y tira. Y sus mujeres en la pista me la tiran. Yeah, ya llegué otra vez con flow más distinto, pero nadie me lo cree. Sí, me vale, vale, vale, vale. No quiero tener rivales, así que di en la pista, dale. Para que el mundo sepa que yo canto bien. Oh, quien me está escuchando, lo está analizando. Poco a poco es mi ritmo que está penetrando. Yo, yo, yo, yo. Siempre habla de mí a mis espaldas. Cuando yo estoy de frente solo dice pendejada, pero a mí no me importa, no. Que yo sea un payaso, no. Sigo enfocándome en lo que es lo mío. Dímelo, dímelo, lo que piensa, dímelo. Si el lenguaje que yo canto puedes entenderlo. Dice que a la cima ya llegaste. Hazte a un lado si no quieres que te aplaste. No me creo en un talk, como aquí algunos talk. Mide tu nivel y no te estés pasando. No me creo en un talk, como aquí algunos talk. Mide tu nivel y no te estés pasando. Esta canción es para los babosos, pa' los peleros, gatos buchinchosos, yeah. Que me critican y hacen mis reproches. Yo veo bailando mis canciones en la noche, pa' los maricas que se la tiran. Hablan de dólar y no valen ni lempira, apantallando que son guaylan y tira. Y sus mujeres en la pista me la tiran. Esta canción es para los babosos, pa' los peleros, gatos buchinchosos, yeah. Que me critican y hacen mis reproches. Yo veo bailando mis canciones en la noche, pa' los maricas que se la tiran. Hablan de dólar y no valen ni lempira, apantallando que son guaylan y tira. Y sus mujeres en la pista me la tiran. Pon atención si no tienes style tie, porque este año te vamos a ponchar. Fucking tiraera, blan, blan, guilladera. No tengo miedo, me mato con cualquiera. Vengo osado, yo sí soy malo. Para ti envidioso tengo tremendo palo. Soy distracción, payaso en función. Voy a acribillarte cuando sube el telón. Yo me presento como el maleante. Represento el corillo elegante. DJ Julián con Dani Gisela. Esta noche le vamos a dar más candela. Vengo activado para darte tequila. El que habla de Bastrán en la noche me la pela. Dice que eres completo cantando a capela. Y la misma que tú cantas no la baila ni tu abuela. A mí esta noche me pica la mano. Tú sabes que a ti te vengo a romper el IQ. Ya estoy cansado de ti y de tu hermano. Vamos por el fulo a meterle un banano. Esta canción es para los babosos, pa' los peleros, gatos buchinchosos, que me critican, hacen mis reproches, yeah. Yo veo bailando mis canciones en la noche, pa' los maricas que se la tiran. Hablan de dólar y no valen ni lempira, apantallando que son guaylan y tira. Y sus mujeres en la pista me la tiran. Esta canción es para los babosos, pa' los peleros, gatos buchinchosos, que me critican, hacen mis reproches, yeah. Yo veo bailando mis canciones en la noche, pa' los maricas que se la tiran. Hablan de dólar y no valen ni lempira, apantallando que son guaylan y tira. Y sus mujeres en la pista me la tiran. ¿Cuál es tu misterio? Aún no se destapa. Todos tus raperos te andan entre las patas. Comentan que eres una rata. No te firman contratos, todos ellos se te escapan. ¿Qué es lo que pasa? Todos te dan espalda. Amárrate los pantalones o si no, comprate falda. Ahorita estás pensando que te estás desnudando. Me llaman Willy Rat, ya no sigas preguntando. Ahora sí, lo que estaba esperando. ¿A qué horas tiraba? Yo, Willy Rat. Y el William, mira por ya, Valiante, Matrán, tú sabes, la música está ahí montada el palo, y arriba la gente va a papi, junto a Matrán y el William, Maleante, y está pendiente. Ya tú sabes, que lo que viene por detrás, es algo más rankeado, papi, mejor bájate esa cosusa que te tienes, you know.